partimos los blue y ahora son naranjo. El énfasis me motiva para salir de abajo. Prendemos un gorila glue que mi compa trajo, porque ando aborrecido y así me relajo. Oye, yeah. Activo para la misión. Nací pobre pero millonaria en la bicho. La compa no anda ready, puro enchupado bicho. Y ya yo se lo he dicho que no apreten, bajarme no podrán. Cuando andaban con la combe yo andaba con la pijama. 200 en la RAM, no andamos desenfocados porque yo tengo un plan. Los giles me aborrecen, tiran la pela y el énfasis más me crece. Me tomo un jarabe a lo KM13, joseando el estrés de los 13. Vos ahí, que no soy todo pagado. El karma siempre llega, por eso está ya apagado. Y yo no la he pateado, mi palabra es válida en todos lados. Ando arrebatado, en el Camaro, sin techo y sin atado. Te vais pegado, si no pagas los fiados. Andamos con mis copas endemoniados. Vertimos los blue y ahora son naranjo. El énfasis me motiva para salir de abajo. Prendemos un gorila glue que mi copa trajo, porque ando aborrecido y así me relajo. El énfasis me motiva para salir de abajo. Prendemos un gorila glue que mi compa trajo, porque ando aborrecido y así me relajo, yeah. Sonando en YouTube y en Spotify. A mí sí que me ha costado y estos giles que fai. Con los lentes de tu mami ni un corte le dai. Mejor vayas a jalar por ahí. Nosotros andamos haciendo palos. Y no te hablo de música, te hablo de millones. ¿Para qué tantas cadenas si ustedes son hueones? Este es otro nivel de canciones. Ey, ey, ando volado en énfasis, porque ayer me hice un millón en bici. Están en crisis, quería música bien, entonces listen. Invertimos los blue y ahora son naranjo. El énfasis me motiva para salir de abajo. Prendemos un gorila glue que mi compa trajo, porque ando aborrecido y así me relajo, yeah. Invertimos los blue y ahora son naranjo. El énfasis me motiva para salir de abajo. Prendemos un gorila glue que mi compa trajo, porque ando aborrecido y así me relajo, yeah. Recién, hermano. Qué olor, cuidado por ahí, que hay un montón de los que te doblan el pantalón. Unos vienen con piquete matón, pero corre cuando yo le aprieto el botón. Gali, gali, pon atención. Esto es para todo el que se crea ladrón. Porque tú me dices que andas robando si estás trabajando por obligación. Ya no creo en el amor, pero siempre ando con la morena con su extensión. Así me va mejor, ella no me reclama, tampoco me pide una explicación. Cambiamos de visión, me fui en reflexión y tú mientes como la televisión. Frío en el calentón, esto es lealtad, hermano, Yakuza el dragón.